Oriente está muy cerca. En el oeste. 92.3 FM Oriente, Buenos Aires. Fuera de servicio. Fuera de servicio. Porque a veces todo tiempo pasado fue mejor. I love you. Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. Tengo un hambre. Usted solo, yo también, es la hora. ¿Cómo te va? No, vamos por allá, sentémonos por allá. ¿Estás seguro? Sí. No sé por qué no me corriste la silla para que me sientes. No, sí, yo, es que, bueno, justo me saludaron, en fin, no importa. Qué poco caballero, che. ¿Cómo va? Yo ya te digo qué quiero, ¿vos qué querés? A ver, yo quiero... ¿Hamburguesa tiene así completa, con todo, sí, con jamoncito, huevo frito y papa frita? Ah, acá dice que tiene. Sí, bueno, quiero entonces una hamburguesa completa con todo, huevo frito, papa frita, y si tiene unos pepinillos en vinagre también. Yo quiero... ¿Y prepara de tomar? ¿Vos tomás alcohol? No. No, porque manejo después, viste, es un quilombo. Después para sortear los controles de Santa Rosa es... ¿Y nos tomamos una gaseosa grande, crees? Puede ser, pero ¿para cuál? La elegí vos. Puede ser una gaseosa de pomelo, pero que sea una botella así, de alta. Y yo quiero una tortilla de papas y... Yo te convido papas fritas y me convidas tortillas. Dos tortillas de papas y una hamburguesa. No, yo no comparto la tortilla de papas, me pone de muy mal humor. No, pero no pidas dos tortillas demasiado. Dame dos tortillas de papas. Sí, yo tengo un estómago, pero que esto es un estómago de titanio. Dos tortillas de papas y te voy a pedir una de pomelo y no, dale, y eso, perfecto. Y unos pancitos, puede ser con queso crema, gracias. Ay, sí, es qué así. Rico. Tuve un sueño muy raro. ¿Qué soñaste? Muy raro. ¿Qué soñaste? Pero fue un... Yo tuve un sueño re raro. Una mezcla, ¿sabes? Anoche, pero increíble. Soñé que estaba en mi cama. ¿Soñé? Y que estaba Mariano vestido de mucama con... En una bandeja con pancitos y un té y galletitas, ¿no? Sí. Y me dice, ¿cómo va, Santiago? ¿Todo tranquilo? Y yo, bien, acá está tu desayuno. Bueno, gracias. Y empezamos a hablar. Y en un momento es como que el sueño se corta, la transmisión, que los sueños, como ya sabemos, son como películas mal cortadas. Uh-huh. Un minuto después estoy al lado de mi última ex, hablando de... Sí, hablando, no me acuerdo bien de qué cosa. Creo que estábamos en la sociedad rural viendo a la vaca Aurora con toda la gente del agro. Y estábamos diciendo, qué lindo lugar. Y estaba Enrique Croto, estaba Eduardo Bussi y ella y yo sentados. Yo tenía puesto un sombrero de paja. Yo soñé ese, me suicido cuando me despierto. Y en un momento estábamos charlando y en un momento decimos, mirá vos lo que es ese ejemplar por la vaca Aurora. Qué lindo ejemplar. Nos miramos y nos empezamos a besar. Muy raro. Muy bizarro. No, y no termina igual. ¿Cómo sigue? Acto seguido, aparezco yo después con mi mismo sombrero de paja, con unos tiradores a lo Elio Rossi, ¿sí?, manejando por un jeep, cruzando en la frontera con Perú, y un helicóptero que es el que me filma desde arriba. Y todo eso sale por televisión a través de C5N. Y yo estoy... Y mi ex estaba pero en asiento de atrás. Okay. Me desperté y no entendí nada. Es complicada, su situación psicológica es terrible. Sí, no, pero yo no sé si... Yo le voy a interpretar el sueño. El señor Aragunde presentándose y diciéndole a usted, toma acá está tu desayuno. Vestido de mucama, con tecito, refleja su necesidad de necesitar un lacayo en este programa que ya no tiene. No, para nada. No. Sí, necesita un lacayo. No, sí, nada que ver. Necesita un lacayo. No, porque con Mariano nos vemos además, nos vemos pero toda la semana. Sí, pero no es la misma relación. Bueno. La segunda parte del sueño es una necesidad imperiosa de volver a tener contacto con su ex. No. Bueno, puede ser, pero no. Sí. No hace falta. Cosas sin terminar. Pues, claro, seguro. Han quedado cosas pendientes. Y bueno, cosas pendientes. Y como usted, la tercera parte del sueño, es como usted escapa de esas cosas pendientes. Ah, puede ser. ¿Y por qué eso tendría que salir por C5N cuando yo estoy saliendo de un sitio diciendo, ya cruzamos hacia la libertad, ahí vamos? ¡Ah! Es no encuentro el motivo. Es la necesidad imperiosa de ser una figura pública que usted tiene. También, puede ser. Y el sombrero de paja. Bueno, no me digas nada, no importa. ¡No hagas chistes con eso! La cosa obvia no. No. Pero no sé, no el sé. El sombrero de paja indica la necesidad de pasar desapercibido en determinados ámbitos. Ah, puede ser. Claro, y, pero yo estaba en la sociedad rural. Y bueno, no querías que te vieran con todos los garcas. Muy bueno, muy buena interpretación. Pero el tema es que nosotros, según un informe, tendemos a olvidar el 90% de nuestros sueños, con lo cual hay una parte que quedó afuera. Eso es erróneo. ¿Por qué? Porque en realidad las personas como yo que sufrimos de trastornos del sueño nos acordamos de todos los sueños. Sí, porque se nos corta el REM. Bueno, pero el Rapid Eye Movement, o sea, movimiento rápido de los ojos. Pero yo tengo un estudio, yo pues estuve leyendo muchísimo y me encontré acá con un estudio que... Dígame qué le dice. A ver. Dice así, dice... en los primeros 5 minutos después de despertar olvidás la mitad de tu sueño y al pasar tan solo 10 minutos el 90% del sueño se ha ido. El poeta Samuel Taylor Coleridge despertó una mañana después de tener un fantástico sueño y se dispuso a escribir su visión en el sueño, en lo que se convertiría en uno de los más famosos poemas llamado Kubla Khan. Pero fue interrumpido. Coleridge trató de continuar con el poema, pero no pudo recordar el resto del sueño y el poema nunca fue terminado. Curiosamente, a Ruiz Stevenson le llegó por medio de un sueño la historia del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Ves? Es ciencia esto. Bueno, a mí mediante un sueño me llegaron tantas cosas. Si yo te cuento, te asustaba. Los sueños previenen la psicosis. En estudios recientes se demostró que a las personas que se les despierta justo cuando comienzan a soñar, pero que aún así duermen sus 8 horas, experimentan dificultades de concentración, irritabilidad, alucinaciones y también signos de psicosis después de solo 3 días. Me ha pasado también de estar en una situación erótica con Mi Amor Imposible, que como sabemos es Gabriela Toscano, y que mi mamá me despierte. Y qué, bueno, qué feo. Y bueno, es cortarme un poquitito. Te corté el chorro. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con esto que dice: solo soñamos con lo que conocemos. Dice: es natural que nuestros sueños estén llenos de extraños que forman parte de nuestro sueño. Sin embargo, tu mente no inventa sus caras. Son caras de gente real que hemos conocido a lo largo de la vida, pero que no recordamos. Por lo que el malvado asesino de tu último sueño podría ser la persona que viste en la Shell hace 2 años. Todos hemos visto cientos y cientos de caras a lo largo de nuestras vidas, por lo que nuestra mente tiene un sinfín de personajes que utiliza durante nuestros sueños. Es como los Sims. No, pues aparecen personajes, sí, y todo eso. Pero si uno no sueña con personas, sí, sueña con cosas. Pero sueña, sí, ¿cómo que no? Uno sueña con personas. ¿No? ¿Cómo no con cosas? Siempre. Yo he soñado con cosas. Bueno, sí, pero no es que... El último sueño es muy bizarro. ¿Por qué? ¿Cómo era tu último sueño? Soñé con zombies. Y pero eso es porque viste El Día de los Muertos en la noche anterior. No había visto películas de zombies. No, soñé que mi mamá y mi papá se venían los zombies. Y mi mamá y mi papá estaban en su casa y yo los iba a rescatar con una camioneta así, tipo de las empresas de transportadoras de caudales, un camión, sí, de eso. Porque yo siempre... Pero dije, seguro. Claro, yo siempre dije, cuando vengan los zombies yo voy a ir a rescatarlos, ustedes se quedan en su casa y me llaman a mí que yo los voy a ir a rescatar. Sí. Y claro, mi tía corría, tiene un caniche toy. Vos mirá qué guitarra es. ¿Un caniche toy? Es un perrito chiquitito. Ah, amenazante sobre todo. No, viste, todo chiquitito, pomposo, blanco. Perdón. Y mi tía corría al caniche toy y le decía, Goli, Goli, vení. Y los zombies se le venían encima, tipo el Amanecer de los Muertos, cuando la zapata va a correr al perro. Pequeña cacona, venga acá. Claro. Y mi tía corría y yo le decía, no, deja. Y mi mamá metía colchones adentro de la camioneta. ¿Eh? Yo le decía, no, comete comida, colchones no necesitamos, van a venir los zombies, hay que rajar rápido. Pero qué horror. No, pero eso viste una película, listo, una historieta. No, vamos. No, Alonso, no. ¿Soñaste con algún famoso alguna vez? Sí. ¿Quién? He soñado con Viggo Mortensen. Pavada de sueño. He soñado con Vin Diesel. Bueno. Es el amor imposible mío. Está bien. ¿No dijiste nada con Gabriela Toscano? Está bien. Yo te lo... ¿A usted le gusta la Toscano? A mí me gusta Vin Diesel. Sí. No, y después no me acuerdo con nadie más. Pero de haberte encontrado con algún famoso, ¿nunca te pasó? De encontrarme en la calle. No, de soñar que estabas con un famoso, pero haciendo algo que te es cotidiano. haciendo las compras con Sergio Denis. A mí me pasó. Bueno, conmigo Mortensen. Y bueno, sí. Tiene sí. que ver con una relación. Tiene que ver con el anillo que tengo puesto. Ah, él te da. Muy bueno. Pero para no. Entonces, vos fuiste parte del Señor de los. De tu versión del Señor de los Anillos. Muy bueno. Muy. Yo quiero ese sueño. Yo tengo sueños bizarros. No, es muy bueno. Qué copado. Qué suerte. Tuve así una versión en la actualidad. Ajá. Del Señor de los Anillos. O sea que, pero pará, a ver, según en tu mundo, mira que lo que te voy a decir te va a alegrar la semana. A ver. En tu mundo, vos protagonizaste el Señor de los Anillos. Sí, a ver, sí. De acuerdo con mi realidad, yo tuve sexo con Gabriela Toscano y nadie, perdón, bajo la voz, y nadie me lo va a sacar. Jamás. Vos tuviste sexo, yo tuve mi versión pero, con claro, el Señor de los Anillos. Claro. Pero sí me pasó, por ejemplo, decía yo, de soñar que hice las compras con Sergio Denis, pero como si nada. ¿Qué hacía Sergio Denis comprando como? Íbamos un asado con unos amigos y estábamos comprando frituras, como siempre, y yo estaba al lado de Sergio Denis y me decía, no, esta es más barata, y trae más. Y se hacía el movimiento del pelo que canta, cuando dice, yo soy la... Y se hacía... Y terminaba cantando en el supermercado, las mujeres no reconocían, y después cantaba en casa. Pero fue muy loco, porque, o sea... Y me decía, che, Santiago, pero ya así, o sea que ya nos conocíamos. Qué bueno. ¿Nunca soñaste en blanco y negro o en sepia? ¿Cuál Casablanca? No. A mí me pasa de tener... Yo le digo, mis sueños son bizarros. Más de 4 veces soñé que volaba. Qué bueno, como David Copperfield. Sí, no, pero yo movía los bracitos y volaba. En fin. Sueños bizarros son los míos. Sí. Después, ¿qué más? Pues un par de veces soñé que me mataban. Muy ¿Y fue creativo? ¿Eh? ¿Fue creativo? No, o sea, con disparo. No, es una sensación muy fea cuando sueñas, sí, ¿no?, que te matan, sí. Pero es mejor, porque si estás despierto, todos tus problemas pasan a un segundo plano. ¿Alguna vez soñó que se despertaba dentro de un sueño? No. Es buenísimo cuando te pasa eso, buenísimo. Más cuando es así un sueño medio terrorífico. Es muy de película de terror. O sea, soñás que te despertás y no te despertás. No te despertás, te despertás adentro de otro sueño. Qué y bueno. Te volvés a despertar adentro de otro sueño. Es como estar lidiando con ventanas de Windows. Sí. Qué bueno. No, nunca me pasó. Lo que sí, a ver, alrededor del 12% de la gente sueña solo en blanco y negro, como los perros, que como sabemos sueñan. No es que lo sabemos, a mí me lo dijo alguien. No es que lo sabemos. Me daban en blanco y negro. Sueñan en blanco y negro. El resto sueña color. Todas las personas tendemos, dice el informe. Tendemos a soñar cosas en común. Situaciones relativas al colegio, universidad, ser perseguidos, correr lento en algún lugar. Eso me pasó un montón de veces. ¿Qué pasa? Que el correr lento tiene que ver porque vos estás haciendo movimientos involuntarios con el cuerpo para tratar de correr. Uh-huh. Y en realidad es que estás en la cama, entonces no podés correr. No podés. Y por eso tenés esa sensación de lentitud. Claro, bueno, y me pasó de soñar con el hombre de la bolsa. Y era el hombre de la bolsa. Yo estaba, pero era yo muy, muy, muy pequeñito en el sueño. Uh-huh. Y estaba, pero esto fue hace un año. Y estaba corriendo y estaba el hombre de la bolsa. Pero era un señor con traje, con corbata, que te iba cantando el merval. ¡El bobés para el merval! Y te iba diciendo cómo está lo de la bolsa de comercio. Y te iba aplastando y te gritaba cosas. Yo estaba todo chiquito corriendo. ¿Sabes con qué soñé una vez ahora que pensaba entre los sueños bizarros? ¿Con qué? No una vez, sino varias veces. Soñé que venían los extraterrestres al estilo La Guerra de los Mundos. Sí. Y nos perseguían y hacían desaparecer a la gente. Yo tenía que correr y desaparecer con mucha gente. Pero muy bizarro. Y aparte corriendo así entre la maleza para que no te vean los extraterrestres, porque te hacían desaparecer en el aire. Yo llevé la comida. Así como una vez. Sí, yo. No, pero yo. No me agarres los platos. No me agarres los platos. Dame. Yo te corto, pero no. Dale. No. Te corto yo, ¿no?, si querés. Y, pero no me metas el dedo en el plato. Sí, dame. No, me pone de muy mal humor. So, and I